12:20, ahí quedaba ese encuentro de actualidad local que le ofrecíamos en la sintonía de la mañana para comunicarles esa última hora concerniente al fallo del jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria 2018, la Feria y Fiesta de nuestra localidad, que nos ha dejado pues esa obra ganadora, la de Enarbayón. Ya cuenta la Feria de Ubrique, por tanto, con el anuncio de ese pregonero a cargo del ubriqueño Modesto Barragán y del cartel con la obra de la joven Enarbayón. Bueno, pues nosotros que nos metemos prácticamente también en periodo de fiesta, de celebraciones, y vamos a hablarles a continuación de citas que suelen desarrollarse pues siempre en esta fecha, en víspera de feria. Ese es el caso de los tradicionales conciertos que se ofrecen en la Peña Taurina Hermanos Bórquez por parte de la Agrupación Musical Ubriqueña y de la Banda Municipal de Música. Este fin de semana, este 24 de agosto, le llegará el turno a la Agrupación Musical Ubriqueña, que va a ocuparse de ese concierto tradicional, como decíamos, que se va a llevar a cabo en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Un asunto este del que vamos a hablarles con la Agrupación Musical Ubriqueña y con su director, Antonio Chacón, que ya nos acompaña y a quien saludamos enseguida. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. O buenas tardes ya, ¿no?, que pasamos el mediodía. Sí, más o menos. Vamos a aprovechar para hablar contigo, Antonio, del concierto de la Peña de este fin de semana, de este viernes, pero vamos a hablar además también del programa de participaciones, más que de actuación, ¿no?, que tiene la Agrupación Musical ahora de cara a las próximas jornadas. Un programa que es bastante extenso y amplio, porque no solo se suman las actividades festivas en las que participa la Agrupación Musical Ubriqueña en nuestra localidad, sino que además también la Agrupación Musical pues va a recorrer, ¿no?, las fiestas de los pueblos de alrededor, también participando con su música. De hecho, el fin de semana pasado, la semana pasada tuvimos la feria en Berocá con la Diana de la agrupación, y bueno, pues próximamente también estaréis en otras localidades vecinas, ¿no? Pero lo que concierne a nuestra localidad, que es lo que también nos puede interesar, vamos con ese conjunto de iniciativas en los que vais a estar presentes. La primera, el concierto de la Peña Taurina Hermanos Bórquez, llega este viernes, 24 de agosto, a las 9:30. Una cita ya también tradicional, ¿verdad? Sí, es una cita que, bueno, ya no te digo los años porque la verdad no me he puesto a mirar qué tiempo llevamos en haciéndolo, pero vamos, son muchos años ya, y es un concierto que es tradicional, tanto aquí en la localidad, que la localidad de la 30 aquí en Ubrique, y bueno, y ya un comienzo dando vista para la Virgen de los Remedios, la feria, y en fin, y es un concierto que lo tendremos este viernes, el día 24 a las 9:30 de la noche, en fin, y total. Y también tendremos otros conciertos como el día 6 de septiembre, en las noches de novena, que también tendremos en otro concierto. Fuera parte, como tú has comentado antes, en la Feria Menocá, que hemos terminado este fin de semana que nos toca en Grazalema, y el próximo fin de semana que nos toca en Villalengua. En fin, todas las actividades que tenemos de momento, y en fin, espero de que todo salga bien. Y hablaremos del concierto que tendremos el día 24, como tú me has dicho, en la peña Taurina Hermano Borges. Exactamente. Son días en los que, bueno, pues hay distintas iniciativas en las que participar, ¿no? Distintas ferias, fiestas, a las que se suma la Agrupación Musical Ubriqueña. Centrándonos en el concierto de este viernes, en ese encuentro musical, tradicional concierto de Paso Doble Taurino, pero un poco de todo, ¿no?, en lo que se ofrece a través de este encuentro musical. Sí, bueno, mayor el concierto que nosotros venimos dando en la Peña Taurina, casi siempre por regla general, últimamente lo que estamos haciendo, que lo hacemos en dos partes. La primera parte serían pasadobles, y la segunda parte serían ya piezas un poco más movidas, como metiéndonos en la feria, ¿no? En fin, te puedo decir el repertorio que tenemos, que vamos a hacer, es un repertorio bastante, bueno, bastante amplio, bastante bonito, y en fin, empezaremos con el pasadoble Fiesta en la Caleta, en Brujo Taurino, en Gracia y Talento, en Cozo de Utrera, que tendremos aquí al compositor del pasadoble, vendrá con su hijo, un crío que tendrá unos 10, 11 años más o menos, y ahora el foro del pasado este. Siguiendo, ya cambiamos ya en la segunda parte, que entraremos ya con, vamos, con un poco más de ritmo, un poco más de, ya metido en feria, ¿no? Entraría la segunda parte, bueno, días de verano, en Damaral, en Caballo Viejo, una cumbia, bueno, ¿quién será? Es un sha-sha-sha, en Bravo por ti, Nino, es un popurrí de Nino Bravo, muy bonito, y Disco Light, está otro popurrí de, vamos, de varias canciones que hay. Y al finalizar, bueno, pues tocaremos lo que la gente mayormente le guste más, según el ambiente que haya y según como, vamos, siempre hay ambiente. En la peña siempre hemos tenido bastante ambiente y la verdad que, y tocaremos otra pieza más que, bueno, que ya se dirá al final, vamos, que sea, si será Despacito, Paquito Chocolatero, será Nerva, será Subide, bueno, cualquiera de esta. ¿Sí? Al finalizar no. Se aceptan peticiones, ¿no? Me parece. Sí, bueno, mayormente ya cuanto más que la gente vea todo el, vamos, que esté un poco animada, que esté un poco, bueno, pues ya se ve lo que se tocará en al final, ¿no? Que la gente vea un gran ambiente, que se vea. Un concierto prácticamente de una hora de duración puede ser, ¿no? Sí, más o menos, hora y cuarto, más o menos. Si damos el descanso, que será un descanso de un cuarto de hora, para que los músicos se puedan refrescar un poco según la calor que haga o la temperatura que haga, y para poder refrescarse un poco. Pero vamos, que el concierto puede durar una hora, hora y cuarto, o sea, más o menos. El concierto de la Peña Taurina, Hermanos Borque, que viene un poco a anunciar que comienza, ¿no? Todo ese conjunto de actos, de iniciativas a los que se suman también los grupos musicales, las bandas de música de Ubrique. Y en el caso de la agrupación, pues me decías que tenéis este concierto. Luego, además, también vais a participar con la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura con las tardes de novena el próximo 6 de septiembre, ¿no? Sí, también estaremos allí, vamos, estaremos el día 6, y bueno, no tenemos el repertorio cogido, pero pues, vamos, más o menos va por el estilo que te hizo antes, ¿no? Del mismo, o sea, prácticamente casi el mismo concierto de la Peña, ¿no? Vamos, no es que sea el mismo, habrá otras cosas que son diferentes. No tenemos todavía el repertorio cogido, ¿no? Ya lo veremos conforme se van viendo los días, en que los días nosotros están muy contados por los motivos de las actividades que tenemos, y la verdad que, bueno, que estamos cogidos, estamos un poco cogidos. Por eso meter otras piezas, cambiar, nos va a costar un poco de trabajo por los motivos, como te he comentado, que estamos un poco cogidos, ¿no? Claro, porque hay que variar un poco el repertorio que se prepara además también para esta época, y bueno, principalmente suele ser festivo, aunque también están, por supuesto, las marchas de gloria, las que llegan para acompañar a la patrona el próximo 9 de septiembre, durante la salida procesional del voto. Eso, el día 9, pues bueno, el día de Osofar en la Virgen, vamos, sábado, el día 9, el día del voto, que bueno, que nos toca a nosotros tocar, acompañaremos en su recorrido a la Virgen, y bueno, pues estaremos con otro acto más que vamos, que todos los músicos lo cogen con bastante ilusión y tienen mucho empeño siempre en estar ahí, vamos, tocando a la Virgen, por los motivos de la patrona, vamos, de nuestra patrona, ¿no? En el caso, ¿no? Las distintas marchas procesionales, ¿no?, que se preparan además también un repertorio no sé si estáis trabajando en él durante estos días, ensayando pues esa combinación, ¿no?, de temas para todos los eventos en los que vais a participar. Sí, claro, vamos, de por ti nos han pedido, bueno, varias marchas, que son marchas nuevas también para nosotros. También, como en Villalengua, tenemos también dos procesiones, ¿no?, tanto el sábado como el lunes, que tenemos dos procesiones. Bueno, pues vamos intercalando estas piezas nuevas que nos han pedido, bueno, para la Virgen, y ahí estaremos, vamos, tocando estas piezas, y así nos valen también para, bueno, para ensayo y para tener un poco de más confianza en las piezas, ¿no? vamos, espero que, vamos, que no haya ningún problema de nada y, en fin, y estará bien, vamos, habrá todo bien. Y luego tenemos la participación también de la agrupación musical Obriqueña durante los días de feria en lo que es el pasacalle de Gigantes y Cabezudo, otra cita también tradicional, entrañable, que bueno, pues nos deja, bueno, pues la agrupación musical durante dos jornadas, ¿no?, de lo que es la feria de nuestra localidad, las dos últimas jornadas. Sí, estamos también los dos últimos días de feria, que estaremos acompañando a los Gigantes y Cabezudo. Y vamos, son también otra tradición que se va llevando ya a cabo, lleva ya bastante años haciéndolo y bueno, es otra actividad que nos da mucha alegría, llevando a los Cabezudos delante, en el recorrido, lo que pretendemos en todo el recorrido de que tanto como la agrupación, como los Cabezudos, que se diviertan y una de las cosas principales que el público que lo vea, pues más todavía. Y siempre le damos un poquito de aire de movida a los Cabezudos para que haya ambiente y que los que vayan acompañando, que se vayan divirtiendo y que el recorrido sea ameno, ¿no? Que bueno, hay que coordinar también un poco, ¿no?, lo que es esa procesión de los Gigantes y Cabezudos con la propia música que llega por parte de la agrupación musical, ¿no? Sí, vamos, que nosotros lo que pretendemos siempre es meter piezas bastante movidas, que los mismos Cabezudos la puedan bailar, que vamos, entre ellos, la verdad que ellos son los que nos piden, oye, ¿por qué no metéis esta, metéis esta, tocáis esta? Bueno, nosotros estamos dispuestos a, siempre y cuando que nos podamos divertir todos, ¿no? Y yo sé por ellos que ellos, vamos, cuentan con nosotros bastante por todas las piezas estas que metemos de bastante movida y la verdad que ellos disfrutan bastante y bueno, igual que nosotros. Y por eso mayormente, bueno, se tienen, que tanto los músicos como los Cabezudos siempre nos llevamos bien por el tema de todas las piezas que le metemos, ¿no? Que son piezas bastante movidas y ellos van bastante contentos, van bien, en fin, todo el tema, ¿no? Oye, Antonio, ¿qué repertorio estáis preparando, por tanto, para todas estas jornadas que se aproximan? ¿Tenéis novedades? ¿Estáis introduciendo piezas nuevas? Bueno, que las novedades, bueno, tenemos disco 1, también que es un popurrí bastante alegre, tenemos Despacito, tenemos Paquito Chocolatero, tenemos, decirte, te puedo decir muchísimas, ¿no? O sea, que son piezas bastante movidas, ¿no? Y en fin, que son piezas bastante movidas, no me se vienen a la cabeza, no me se vienen, se me quedan muchas, en fin. Que me quedan dentro, ¿no? Y la verdad que, bueno, que son piezas, vamos, que son piezas en Alaska, en fin, ¿qué te digo? Famosa pieza también, por ejemplo, Caballo Viejo es un sasasá que a la gente le gusta bastante y que, en fin, que es una pieza que si la escucha, pues es la que se escucha prácticamente en todas las ferias cuando una orquesta está tocando en la caseta. Y bueno, será otra pieza más que estará incluida en el repertorio que iremos a tocar, ¿no? Como esta, muchas más, perdona, ya que me ha cogido un poco y se me han ido las piezas. Las piezas musicales. Sí, de tal manera sí que es un repertorio amplio, ¿no? De temas, de ámbito festivo que tenéis y que, bueno, pues vais actualizando, ¿no? Que es por lo que yo te preguntaba, porque siempre cada año introducís alguna pieza nueva, algún tema, bueno, pues como por ejemplo el Despacito, ¿no? En su día, adaptándolo también a lo que es la música de banda. Y bueno, pues en cierto modo renovando también ese repertorio musical festivo, ¿no? Sí, bueno, incluso te digo, hemos tocado, en la Feria de Nucá hemos tocado pasadobles que son pasadobles, como siempre, pero lo hemos tocado así con rumba y con un ritmo de rumba y parece que una que es otra cosa que bueno, que se ve, que es el pasadoble, sea el pasadoble que sea, pero si lo tocas y le metes un ritmo de rumba, un ritmo de, pues ya estás viendo otro, estás viendo otra alegría como para bailar y para hacer muchas cosas, ¿no? Pues bueno, pues como es como otras cosas más, ¿no? O sea, pero siempre estamos innovando mayormente porque no lo, vamos, que el, que los mismos músicos los quieren, banda, claro. Y bueno, y es lo que se apresta mayor, o sea, para la fiesta que se aproxima, ¿no? En el tema de los gigantes y cabezudos, ¿no? Claro. Hola, Antonio, ¿por qué no nos cuentas también cuál va a ser la participación de la agrupación musical Ubriqueña en las ferias que se van a desarrollar durante las próximas semanas, ¿no? En nuestro entorno, porque me decías que habéis estado en Benoca, pero vais a estar también este fin de semana en Grazalema, que vive su feria, y después en Villaluenga. Bueno, este fin de semana estaremos en Grazalema. Lo que haremos es tocar la Diana, tocar el sábado y el domingo, que estaremos en tocando la Diana, y la próxima semana vamos del 31 al 3, que estaremos en Villalengua, el 31, que es la coronación de la reina, el día 1 pues tendremos Diana, tendremos procesión, tendremos creo que son toros, una becerra, creo que es. Y el domingo pues estaremos con la Diana, en la corrida de toros, en fin, estaremos allí todos los días, en una palabra, ¿no? Estaremos todos los días el lunes día 3 tendremos, que es lo que tendremos en la charlota local que hacen allí, y a las 10 de la noche creo que es la procesión de la Virgen de Rosario, bueno, darle su recorrido por las calles y recogerla y darle el fin a la fiesta de Villalengua. O sea que en Grazalema la Diana, pero en Villalengua prácticamente estáis allí todo el día, ¿no? La feria va a ser para ustedes, ¿no? Sí, después del día. Allí en Villalengua es que estamos todos, claro. Lo que es el sábado estamos, vamos, lo que es el sábado y el domingo pues estaremos todos los días, vamos. El lunes ya iremos por la tarde, pero lo que es el sábado y el domingo estamos todos los días allí, vamos, que allí comemos, allí lo que nos haría falta era el sábado dormir para amanecer allí, pero vamos, que allí comemos, allí hacemos todo. Claro. Lo que son los dos días. Bueno, pues la participación de la agrupación musical Ubriqueña en las fiestas próximas a esa localidad, en las vecinas poblaciones, en este caso de Grazalema y Villalengua, que van a celebrar también su fiesta, Grazalema este fin de semana, y de cara al próximo fin de semana pues le llegará el turno a Villalengua del Rosario. Lo que se aproxima para la agrupación musical Ubriqueña en nuestra localidad, llegar este viernes con el concierto en la Peña Torino Hermanos Borges, tradicional concierto de música que ofrecerá la agrupación a partir de las 9:30 en la calle. Recordemos que este concierto se hace en la misma calle, ¿no? En la puerta de la Peña Torina. Sí, se hace en la misma puerta. La verdad que allí se escucha bien será por los edificios que están al lado, y la verdad que se escucha muy bien, vamos, ¿no? que en la calle, pues se pierden mucho sonido, pero sin embargo en la calle, vamos, en la puerta de la peña, será por los edificios laterales que tenemos, se escucha bastante bien. Y bueno, en que sea en la calle, pues la verdad es que estamos allí muy a gusto y pasaremos la noche lo mejor posible. Pues el concierto de la agrupación musical, como decimos, este viernes en la Peña Torino Hermanos Bosque, después esas tardes de novena, el 6 de septiembre, con la actuación también de la agrupación musical Ubriqueña, y luego la participación de la agrupación en lo que es la procesión del voto de la patrona de Ubrique el domingo 9 de septiembre. Llegará después la Feria de Ubrique y allí también estará presente la agrupación musical Ubriqueña. Nosotros que queríamos conocer toda ese calendario de actos en los que va a participar esta banda de música de la mano de su director, de Antonio Chacón, que nos ha acompañado hoy en la sintonía de la mañana. Antonio, no sé si quieres comentarnos algo más. Bueno, pues que lo espero, o sea, el viernes lo espero ahí a las 9:30 de la noche, y que está todo el pueblo invitado para que pase un rato bueno escuchando música y que sea del agrado de todo lo que toquemos. Uh-huh. Que, en fin, que está todo el pueblo invitado y allí nos esperamos. Uh-huh. Pues con esa invitación de la mano del director de la agrupación musical Ubriqueña, nosotros nos vamos a quedar y vamos a despedir precisamente esta entrevista, Antonio, con un tema musical que interpretaba la agrupación musical de Ubrique, bueno, pues hace ya algún tiempo, ¿no? Cuando se editaba el disco Arrimando el Hombre, no sé si lo recuerda, un disco dedicado a la patrona de Ubrique. En el que, bueno, pues en diferentes intérpretes, diferentes autores, algunos, por cierto, que ya lamentablemente no están con nosotros, pues prestaban su voz, su música, sus composiciones a nuestra patrona y lo hacían pues con ese homenaje. Con el tema que la agrupación musical Ubriqueña dedica a Nuestra Señora de los Remedios, vamos a quedarnos nosotros a continuación para despedir este encuentro de actualidad. Antonio Chacón, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a ustedes. ¿Eh?